Hard and Heavy. I don't need to dwell. cabeza. Symbolic, la banda Death sonando aquí en Hard and Heavy de Radio Activa. Se nota ese power, se nota esa fuerza y las canciones tan impresionantes que están sonando y las que usted también está programando a través del 305-34-0776, que es nuestra línea de WhatsApp. Recordábamos a Chuck Schuldiner con la banda Death, algo del 95 para el álbum que lleva el mismo nombre de la canción que acabamos de escuchar y en el que se nota que Chuck tenía como un tono de voz más agudo para este disco, se nota distinto en su tono de voz. Y también recordando al vocalista de la banda Drowning Pool, con Bodies, a Dave Williams, que falleció hace ya bastantes años, en el año 2002, para ser exactos, se iba el señor Dave Williams, un año antes de la muerte del señor Chuck Schuldiner de la banda Death. Continuamos en Hard and Heavy hasta la 1 de la mañana con música de Slayer. En camino viene Mon Amorth con Hit Run y cerrando esta temporada de nuevos sonidos en el mes de septiembre aquí en Hard and Heavy con una banda de la ciudad de Bogotá que ya han escuchado durante este mes de septiembre en las ediciones de Hard and Heavy que hemos tenido, y es la banda Siracusae, que nos trae dos canciones. Hemos escuchado ambas ya, La Caída y Ascensión, pero vamos con esta que viene a continuación, que es La Caída, otra de esas buenas canciones de la banda Siracusae, una banda con más de 10 años de trayectoria y que creo que va por muchísimas más. Estoy seguro de que va por mucho más porque son bastante talentosos. Si tienen usted por ahí una banda de metal o algún familiar, algún amigo suyo y la quiere promocionar aquí en Hard and Heavy, quiere que suene en Hard and Heavy, escríbame al WhatsApp de la ciudad de Medellín, 305-929-8277, y mandan por ahí la propuesta de buen metal. Aquí está La Caída, Siracusae, nuevos sonidos en Hard and Heavy. Jesus the free and all of that. Somos Genesis the free and all of that. Somos Genesis the free and all of that. Hard and heavy. Aquí en Radio Activa. Heavy.

sigue Hard and Heavy al aire aquí en Radio Activa el Planeta Rock con música de la banda Slayer. Escuchábamos Out of Heaven del año 1988. El álbum se llama igual que la canción que acabamos de tener. Y en ese mismo disco, no sé quiénes de pronto oyentes de Radio Activa lo tienen, repórtense en el 305-34-0776. Mande la mano cornuta si usted tiene el disco Out of Heaven de la banda Slayer. Pues en ese disco encontramos un buen cover que hacen de la banda Judas Priest. Se llama Dissident Aggressor. Escuchábamos a Amon Amarth también con Hit Run. Ya viene en camino la banda Tool Shizzum. Tendremos a Ozzy Osbourne, que en paz descanse. Hace ya 2 meses nos dejó, el 22 de julio de este 2025. Bastante recordada esa fecha, yo creo que por la gran mayoría de los metaleros, ahí me incluyo. Vienen con Hellraiser, que hace parte del disco de inicios de los 90, del No More Tears, que es un cover de la banda Motorhead. Y vamos con cumpleañeros, no del día de hoy, sino más bien del día de mañana 29 de septiembre. Mañana lunes está de cumpleaños el señor Les Claypool, importantísimo bajista, uno de los mejores bajistas así estilo metal funk de la historia, que es integrante de la banda Primus. Escuchemos música de esta banda. Es una banda muy divertida. Aquí está John the Fisherman, Primus, celebrando el cumpleaños de Les Claypool en Hard and Heavy. Cerrando esta primera hora de Hard and Heavy con la música de parte de la banda Tool, era Schism. Ey, repórtese, cuénteme desde dónde está escuchando Radio Activa y estos sonidos fuertes. A través de nuestro WhatsApp 300-534-0776, está en la ciudad de Medellín. Me puede escribir al 305-929-8277. Saludos a los que están escuchando en los 97.9 en Bogotá, en la capital de nuestro país, o los que están en la ciudad de la Eterna Primavera, en Medellín, en el 102.3. www.radioactiva.com. Nos puede escuchar desde cualquier parte del mundo y pedir sus canciones a través de nuestras líneas de WhatsApp. Ya viene Architect cerrando con Animals y la banda Rata Blanca desde Argentina, la leyenda del Hada y el Mago en Radio Activa. Amiga, le daba fuerza. El lado oculto de la música es Hard and Heavy. Esto es Hard and Heavy. To see. Con el heavy metal ochentero iniciamos esta segunda hora de Hard and Heavy, año 1985, para el álbum Invasion of Your Privacy, era la banda Rat y Lay Down. Bienvenidos, otra hora más con más canciones, más de ese heavy metal y de ese hard rock poderoso que no suena normalmente en los la programación habitual de Radio Activa, pero que tenemos aquí un espacio dedicado a ellos, y no es un espacio corto, son 3 horas para disfrutar de esas canciones potentes del mundo del metal. Soy Cristian Restrepo, el Mapache. Vamos a tener a Falling in Rivers, también a Avenged Sevenfold, a bandas como Iron Maiden, a Gojira en camino, y con una canción que más de uno tendrá en su mente por algo que ocurrió hace un par de años. Viene Baron.